Hola amigos y amigas, bienvenidas a este programa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Te gusta mi coche? ¿Te mola? Si no te mola, pistola. Como decía Franté en su canción de los poetas violentos, nosotros venimos aquí con la horterada por delante, venimos aquí con el calorín, con el verano. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? He sobrevivido. Ya, ¿a qué? A las fiestas alternativas de Cornellá. Pero mira qué voz de cazalla, o sea, es pato. En vez de pato al Pekín. Soy pato joba. No sé, aparte, en vez de ser pato al Pekín, es pato a la tequila. Sí, no, he sobrevivido. Pato hervido en alcohol del 96. Ya estuvimos anunciando la semana pasada de las terribles fiestas de alternativas de Cornellá, que se presentaban muy calentitas, con muchas cosas jocosas. Son nuestra perdición. Son nuestra perdición, porque yo cada año me prometo no te quedes los tres días. Los tres días no. Los cuatro y medio. Cuatro y medio, sé bueno. Sé sincero con la audiencia, por favor, no engañes. Que por eso ya está intereconómico. Cállate. Al final me quedé todo el fin de semana ahí. Que era largo, muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Ya estuvimos contando. Os estuvimos contando porque ya amenazamos desde aquí que empezaba todo con un... Que aquí mi partner y yo estuvimos ahí presentes en unos combates de boxeo. Que de boxeo, muy bien. De kickboxing y de Muay Thai. Que estuvieron muy bien. Al final nos pegaron. No, porque no quisieron, realmente. Porque no quisieron, porque nos pueden haber pegado la juma de nuestra vida. Cosa que les agradecemos desde aquí. Y al final, bueno, pues fueron pasando los días, el rollo tecno, luego Manolo Cazabolo, desde aquí un abrazo a toda la peña de Manolo Cazabolo, porque estuvimos luego tomando unos vinos y unos chistes, un abrazo ya. A Jaume. Yo la verdad es que no estaba en este capítulo de Manolo Cazabolo, pero parece ser que Paloma hoy, cuando me ha venido a recoger para venir a la radio, me ha venido muy excitado. Conforme había conocido a Manolo Cabezabuelo y había visto que era una persona que se había normalizado, es decir, se ha convertido, es como un poco el proceso que ha llevado Robe de Extremoduro, ¿no? Sí. Es un poco la cosa esta de después de pasar la apoteosis del punk, de haberse convertido en un icono calimochero para todos nosotros y nosotras que hemos tenido ahí la edad, que lo hemos pillado flor y la nata de su obra. Para mí fue como una... Como un trabajo de campo, sociológico. O sea, ¿te acuerdas una vez que entrevistamos a los reincidentes? Y que también sí. Tocaba Manolo Cazabolo. Sí. Y que no nos quedamos, nos fuimos después del concierto. Sí. Pues claro, yo no había vuelto a ver a Manolo Cazabolo desde entonces, desde hace 15 años casi, o 13 o así. Y de repente me doy cuenta que la batería de Manolo Cazabolo y las guitarras eran de Chicharrica. Y el batería de Jaume de Omni, de Disface. Dije, hostia, mira los que salados están aquí. Y después, pues, concierto. Yo los cría y ellos se juntan. Claro, sí, un poquito así. Y no, la verdad es que me gustó mucho ver a que Manolo Cazabolo parece un tío como muy reformado, muy reformado. Aunque la palabra reformado sabes que está prohibida en este programa, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Pero ya hablaremos de esto. Vamos para adelante. Vale, vamos para adelante, porque ya sabéis que este es el chanquete veraniego. Ah, el chanquete ya más pasa de vueltas que nunca. Ya sabéis que ahora ya estamos ya en la recta final antes de acabar la temporada 2010-2011. Estamos a punto de pillar las vacaciones de programa. Estamos entrando en el último mes. Estamos todavía en junio, si no me falla el calendario. Pero ya sabéis que después de julio cogemos las vacaciones chanqueteras y nos adentramos en el último mes, que como siempre ha de ser la pitotada, ha de ser la traca final de la temporada, ha de ser lo más inmundo, lo más miserable, lo más grosero y lo más inmundo posible. Ya sabéis que ponemos todos nuestros esfuerzos en hacer de este programa algo que sea muy molesto para la mayoría, pero además sin gracia. Y por eso ya sabéis que a partir de hoy empezamos ya nuestra cuenta atrás veraniega para labrarnos ya la reputación, que si no nos hemos labrado ya a estas alturas ya no sé qué debemos hacer ya más. Pero bueno, estamos en el camino. Igualmente hoy tenemos noticias interesantes, buena música que poner y sobre todo un nuevo héroe, en este caso heroína, que añadir a nuestra lista para empezar el programa, Paloma. The Hero of the Week. El héroe de la semana. Esto es una sección que en realidad se ha improvisado sobre la marcha, como todo en este programa. Sí, casi todas las cosas salen aquí así, salen como la vida misma. Sí, estos son como xilocibes que aparecen aquí en las mierdas de vaca que son nuestras cabezas. Y de repente nos encontramos con una sección que se ha ido gestionando durante las anteriores ediciones. Si no mal me equivoco, ya van 4 héroes constatados. Sí. Y de alguna manera glorificados en este programa, Chanqueta Muerto en Radio Bronca. Si fuéramos unos tíos guays, prometeríamos. Tío, el podcast ese que tenemos a... No, la página esa que tenemos así abandonada, Fotolog o no sé qué era esa mierda. No, Blogspot. Seríamos unos tíos guays, diríamos, oye, vamos a poner nuestros héroes de la semana. En los enlaces. Los enlaces. Claro. O colgar las noticias para que la peña pudiera disfrutar de ellos. Ya, pero somos unos vagos. O sea, eso hace que no lo tocamos. Es que, de hecho, Paloma, no nos podemos proponer absolutamente nada porque es que además es que no lo tocamos. Es bueno no engañar a nadie. Y te voy a decir que no lo tocamos desde hace un año porque las últimas fotos que hay son las nuestras de hace un año en las mismas fiestas alternativas de Cornellá. Hace un año que no lo tocamos. Mira, tú mismo lo has dicho. Madre mía, casi que me lo cuadras. El caso está en que la audiencia espontánea y también la fija, los oyentes fieles y las oyentas que nos están ahí escuchando, saben que desde hace unas cuantas semanas vamos, de alguna manera, clamando por la presencia, por la importancia y por la reverberancia social de una serie de héroes involuntarios que están ahí sin quererlo y que de repente, con una acción seguramente derivada de una borrachera o de una situación social precaria, pero absolutamente neutral y anodina, es decir, lo que le pasa a cualquier hijo de vecino, no hay ninguna pretensión política, de repente se convierten en verdaderos revolucionarios y revolucionarias, claro que sí, haciendo de su acto algo verdaderamente glorioso y digno de mención. Esta semana... Como a mínimo, incluso diría de seguir o de reproducir. Sí, no. Son ejemplos, son paradigmas, son personas que realmente nos merecen toda la admiración, sobre todo sí, por su espontaneidad y por su falta de pretensiones. La falta de pretensiones es algo muy importante en los días que corren hoy en día, que todo el mundo es técnicamente muy pretencioso. Por tanto, tenemos para ofrecer noticias de personas que sí se esfuerzan por no ser pretenciosas, ni siquiera se tienen que esforzar para eso porque les sale natural y de repente hacen algo en su vida, cometen un acto, llevan a cabo una acción que se presupone como un adalid de la revolución que todos mentalmente estamos esperando. Estos ejemplos a seguir están siendo mencionados en este programa Chanquete y esta semana tienen su continuación en la primera heroína, la primera, no la droga, sino a la primera mujer que mencionamos en esta sección. Esta sección hasta ahora ha tenido solamente participantes masculinos y hoy vamos a romper esta insidiosa norma. ¡Wow! Que no era norma, simplemente era una circunstancia. Esta semana os presento a Stephanie Robinette, que hizo lo siguiente. Apuntó con su pecho a unos policías y les tiró leche. ¡Bravo! Esa es la actitud. Apuntó con su pecho a los policías y les tiró leche. Una estadounidense que no quiso salir de su auto por orden de la policía roció a los oficiales con leche materna directamente desde su seno. Stephanie Robinette se peleó con su marido mientras asistía a una boda en la ciudad de Delaware el sábado pasado. Su marido, de 30 años, dijo a la policía que su esposa lo golpeó varias veces y luego se encerró en el auto. Cuando esto la sección dura, estaría muy muy muy contenta de este tipo de actitudes. Cuando los agentes trataron de sacarla del vehículo a Robinette, les dijo a los agentes que ella era una madre y que estaba dando el pecho a su hijo. Cuando se acercaron a Robinette, extrajo su seno del vestido y comenzó a rociar a los agentes y al vehículo con su leche materna, según publica New York Daily News. Los oficiales finalmente lograron detenerla. Primero supongo que se le limpiarían la cara del lechazo y luego, evidentemente, la arrestaron. Robinette fue acusada de violencia doméstica. ¿Olé? Asalto. ¿Olé? Obstrucción a los asuntos oficiales. ¿Olé? Resistencia de arresto y conducta desordenada, a lo que habría que añadir rociada de leche materna. Que esto, por si alguien no lo sabe, es una categoría dentro del mundo del porno. Es decir, existen varias categorías dentro del mundo del porno. Existen por ejemplo, voy a poneros unos ejemplos, están las brunettes, dentro del sexo strange, que se le llama, no del sexo gay. Es tú en las páginas web pornográficas puedes poner las dos opciones. Puedes poner sexo strange, sexo gay. Estamos hablando del sexo strange. Entonces, dentro del sexo strange puedes encontrar babes, que son 18 o poco más que 18. Espérate, que me estoy explayando. Tenemos a las brunettes, que son, digamos, las morenas o con el pelo más oscuro. Tenemos a las blondies, ¿eh? Tenemos a las big naturals, Big Fakes, que serían tetas operadas. Y luego tenemos una sección junto a las MILF, normalmente, que son Mother I Want to Fuck. Por favor. Tenemos una sección que son Milkies. Ah, ¿vale? Las Milkies, sí. Entonces, dentro de estos vídeos podemos encontrar a gente. A ti todo esto te lo han contado, ¿no? Sí, a mí una, sí, lo he leído. Lo he leído. Y entonces, podemos encontrar a gente que expulsa leche materna al individuo en cuestión o la individua en cuestión. Gente no, se llama más, no supongo. Sí, gente, en definitiva. No, no me hagas especificar más. Hombre, tú y yo somos gente, pero no somos mamás. Porque tú porque no queremos. Porque tú no quieres. Vaya. Porque tú quieres. Porque muchas veces te lo he pedido. Muchas veces te lo he pedido y no me hagas entrar en este tema. No me hagas entrar en este tema. Que sepáis que tenemos una nueva heroína en este programa. Se llama Stephanie Robinette y Rocío de leche materna, like sangre de alien, a los policías cuando la intentaron sacar del auto. Ella seguramente muy ebria después de haberle metido una juma a su marido. Por tanto, tenemos aquí otro acto reivindicativo de una... De un carácter revolucionario sin precedentes, porque además, fíjate, ¿no? Es decir, cuántas cosas se reivindican en este acto, ¿no? Se reivindica la maternidad, la feminidad, fíjate, la resistencia a la autoridad, ¿no? Qué bonito, ¿no? Es después de poner una margarita en el cañón del fusil de un policía, no había visto nada más bonito hasta la fecha. Te voy a rociar con la leche de mis tetas. ¿Qué es lo que te falta a ti? Una buena madre. Pero ya como has salido policía, tienes que claro, haber salido. Claro, claro, claro. No, no. Y hay un recordatorio, a la mala educación. Fijaros en toda la metáfora implícita en esta noticia. Es ¿no? un acto esta poético, heroína, un acto poético. Un acto de justicia poética, podríamos sí, decir. Es decir, Chanquete reconoce, divierte y educa. Es decir, por eso, lo hace por eso, todo. Por eso desde aquí os damos ánimos a que vosotros mismos investiguéis con ojos abiertos las noticias que encontráis por ahí. Y con atención. Y con atención. Que no es lo mismo ver que observar. Exactamente. Y que si sabéis leer un poco entre líneas, vais a encontrar grandes héroes como nosotros estamos haciendo. Y si nos lo queréis mandar, pues mandároslo todo a nuestro apartado de correos. O a nuestra página web, que es www.radiobronca.info. Bueno, en todo caso, nos lo podrían mandar a nuestro correo electrónico, que es rbronca@sindominio.net. Bueno, esas cosas. Ya sabéis que es, también, si es eso. Si sois más clasicones, recortáis la noticia o hacéis una... No. He decidido que eso se lo vamos a reservar solamente al señor X. No vamos a recordar nunca más el apartado de correos de este programa ni de esta radio. Solo lo tenga él. Que solamente lo tenga él. Porque nos ha vuelto a enviar una carta. Nos ha llegado una carta. Dos. Bueno, dos. Varios paquetes. No, cosas. Realmente seguro que él manda uno cada semana, pero aunque nosotros no bajamos tan a menudo al apartado, pues es como doble sorpresa, porque siempre bueno, hay como dos... Realmente no bajamos nunca, nos las traen, Paloma. Bueno, sí, pero no, bueno. Es posible que la persona que baja al apartado esté escuchando este programa... Es cierto. Es justo decirlo. No nos vamos a pegar el farol. Seamos honestos. Somos malos, por lo menos seamos honestos. O sea, es lo mínimo que nos podemos pedir. Que sepáis... Que igualmente, si queréis enviarnos vuestros héroes o heroínas revolucionarias sin querer o manontropo a nuestro portal de correos, es rbronca@sindominio.net. Estamos ávidas de reconocer a héroes y heroínas que encuentran en su actividad diaria pues un gesto revolucionario involuntario que realmente es muchísimo más legítimo que todos esos bonistas y bocachanclas que van por ahí diciendo que están construyendo la revolución cuando realmente lo único que hacen es ser imbécil. Así que, dicho esto, vamos a empezar con el recorrido musical de este programa, de este Chanquete veraniego, absolutamente disipado, absolutamente neurótico y fuera de sus casillas, as always. Pero claro, el calor también perjudica a nuestras neuronas y por si no fuera suficiente, también seguimos con nuestra actividad diaria, nuestro devenir. Y entonces, pues pasa lo que pasa, pasan programas como este. Vamos a empezar con un tema maravilloso que lo hemos pensado hoy mientras subíamos, que es un tema verdaderamente imprescindible, que no sé cómo no lo habíamos pensado antes. Life is Life. Supongo que os sonará el título porque es una canción bastante caspa de los 80, pero esta vez la vamos a poner interpretada por los Laibach, que es un grupo muy divertido, presuntamente alemán, hasta que no se demuestre lo contrario, y que de alguna manera nos muestra una versión muchísimo más noble, muchísimo más militarizada y muchísimo más marcial de lo que sería este tema de los 80, Life is Life. La canción lleva el mismo título y os aconsejo que no os perdáis el videoclip si tenéis la oportunidad de verlo porque es algo verdaderamente imprescindible. Life is Life de Laibach. Parece que hay problemas para reproducir este tema de Laibach. No sé exactamente qué pasa. Vamos a mirar a ver cuál es el problema que tenemos porque no entiendo por qué no se reproduce. Vamos a volverlo a probar. sea, me jode mucho cuando pasan estas cosas. A ver, vamos a probar. ¿No? Vemos que no se reproduce. Vamos a poner otro tema de a ver si se trata del vídeo que no tiene sonido. Pues lo estoy reproduciendo directamente desde YouTube. ¡Ah! ¡Qué rabia me dan estas cosas cuando pasan! A ver, estamos en directo, estamos probando, estamos haciendo lo que se puede. Estamos intentándolo. No sucede absolutamente nada. No sabemos qué puede pasar. Vamos a probar otro tema de Leibach, a ver si esta vez sí que funciona. Life is Life quizá no era el adecuado. Estamos en directo, vamos a probar. Vemos claramente que tenemos un cierto problema con la conexión del ordenador. Entonces, vamos a mirar qué sucede. Esto me pasa por no probar las cosas antes. Y bueno, mientras resolvemos este problema, os vamos a dejar con un tema de Larsen, por ejemplo, que es el primer CD que he pillado por aquí. Siento muchísimo no poder reproducir esta canción para empezar el programa. ¿Veis? Esto es el fulgor veraniego que funde los cables y también nuestros cerebros. Vamos a poneros un tema que se llama Noche de Destrucción en Rocola, este gran programa maravilloso de rock and roll, que supongo que a los Larsen no les gustaba mucho, desde ese disco recopilatorio, este grupo imprescindible del punk nacional. Bueno, para que vayáis abriendo boca mientras resolvemos el problema, ahí va. Fantástico ordenador que hoy no va a funcionar. Me parece verdaderamente sorprendente. No tengo ni idea de lo que pasa. Nos vamos a quedar sin canción de Leibach, pero bueno, intentaremos llevar el programa lo mejor posible, dado que la mitad de la música que teníamos pensada iba a salir desde el ordenador. Ah, antes lo aviso, antes pasa, el verano, son las cosas que tiene el tema de estar como saturado, no estar en el lugar. Quizás se hayan fundido los cables, quizás sea una miserable conexión que no seamos capaces de encontrar. Esto lo iremos mirando durante el programa, pero por lo pronto tenemos que seguir porque the show must go on, Paloma, ya lo sabes. Vamos a continuar con más noticias si quieres, vamos a hablar del Papa. ¿Qué te parece? El Papita. Del Papa, ¿eh? ¿Qué te parece? Porque hoy tenemos un par de noticias religiosas. Tenemos un par de noticias relacionadas, una con el Opus Dei, que la dejaremos para un poco más tarde, que tiene un punto muy truculento, muy heavy, muy gore, que ya la dejamos para ya los más iniciados, los que aguanten más de media hora de programa. Y por lo pronto vamos a empezar con una noticia de interés general, ya que el Papa va a visitar Madrid, supongo que ya claro, todo el mundo lo sabe, sí, y estamos ahí. El tío también se pega sus vacaciones de verano, y qué mejor lugar que escoger que ese sol castizo de Madrid. Y su playa. Su playita. Por eso se espera esta magnífica visita del Papa en agosto. Y la putada es que deja sin vacaciones a un montón de funcionarios públicos. Y están que trinan. Dice, conserjes de colegios, trabajadores del SAMUR y policías se quedan en Madrid. Vaya, qué pena, no podéis ir a Santa Pola, ¿eh? Ay, Dios mío, ¿qué le vamos a hacer? Desde hace una semana, a Soledad, nombre figurado, se le llevan los demonios. Es conserje de un instituto de Coslada y hace turnos con otras tres compañeras. Aún no saben cuál de ellas se ha quedado sin agosto. No somos muebles, ¿sabe usted? No nos pueden cambiar las condiciones de un día para otro, protesta. La semana pasada, unos 275 institutos de la Comunidad de Madrid recibieron instrucciones para acoger a peregrinos durante la visita que el Papa hará a Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud del 15 al 22 de agosto. Preparad las mochilas. Por favor, me encanta perdona, ¿cómo son? Es JMJ, Juventud Mundial, gilipollas va con G. No lo sé, son las iniciales de los chavalotes estos que siempre sonríen, que es algo verdaderamente impresionante. Son gente siempre sonrosada, que siempre sonríe. A mí me da mucho miedo, parece la invasión de nuestro cuerpo. Y que hacen rimas muy, muy, muy absurdas con el Papa. Y uno de cada cinco papa, lleva guitarra. Súbete la pata, papa. No, pero fíjate que uno de cada cinco lleva guitarra. Sí, es un porcentaje muy peligroso. Se pintan crucifijos como Bon Jovi, ¿sabes? Claro, en la frente, ¿sabes? Como cruces. Es una mezcla entre Bon Jovi y Charles Manson. Sí. ¿Sabes? Que les gusta mucho el tocarse la frente. Y por otra manera, ya te diría que tienen como una pinta como de ¿sabes? ¿Has ido alguna vez al Museo de Cera? Sí, hombre. ¿Sabes esta especie de sonrisa invariable? ¿Sabes? Y estos son pelazos y sonrisa invariable. Es algo verdaderamente impresionante. Las juventudes estas cristianas son de lo más adorable. Porque además, les digas lo que les digas, siempre están sonriendo. Son un poco como estilos de Cuba. Sí, sí. Son absolutamente incombustibles. Yo qué sé, no sé, les debes pegar una paliza con palos y cadenas y seguramente siguen teniendo la misma cara de gilipollas. Es algo que es casi, casi para mirarse quirúrgicamente. Voy a acabar. Sí, abrirles y mirar dentro a ver qué pasa. Dice, la visita del Papita está calificada como De Big Daddy. Te voy a meter, tío. ¿Di que se llama Big Daddy? Simplemente eso, por favor. Cuando te refieras a él, di Big Daddy. ¿Te importa? Hazlo por mí. ¿Ya? Hazlo. ¿Ya puedo? Vale, sí. Pero Big Daddy. La visita está calificada como acontecimiento de excepcional interés público por el Estado y cuenta con el apoyo de todas las administraciones. Institutos, colegios, albergues públicos y polideportivos municipales permanecerán abiertos y con un trabajador al frente durante las jornadas. Hay que decir que el gobierno ha aprobado esto, como bien ha dicho mi compañero Paloma, como interés especial, es decir, es una visita que nos interesa a todos de una manera especial. Esto habría que definirlo, porque la verdad es que no me queda muy claro, la verdad, sobre todo en un país que se autodefine laico, con un partido en el gobierno que se autodefine laico. ¿Qué sucede? Laica, con la perrita del espacio. Evidentemente. Tenemos 50 millones de euros, Paloma. 50 millones de euros. Por favor, déjame. Es mucha pasta. Déjame terminar. Ningún empleado del SAMUR, Protección Civil, podrá irse tampoco en esta semana de agosto de vacaciones. Y la visita del Papa obliga a ello y no les ha gustado a todos. La futura visita del Papa Benedicto XVI a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud contará con el total apoyo del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, según aseguraron a público los responsables de la organización del evento. Público, Ayuntamiento Público, leemos nosotros, ¿no? No, pero es de donde saca la noticia. Buscando. Estas cosas las podrías eludir, básicamente, por nuestra ética profesional. Aquí pone que no es un encuentro, será un encuentro eminentemente religioso y privado. No es una visita de un jefe de Estado, sino del líder de una religión que costará alrededor de 50 millones de euros. Es lo que te digo, 50 millones de euros. Ya, pero la cuestión está leyendo yo la noticia. ¿Por qué tienes que decirlo tú? Es que al final parecemos un matrimonio enfadado. Big Daddy, 50 millones de euros. Es que la cosa, es que tío. No te quedes con las cosas de encima. Pobrecito, es que eres corky, tío. Basta, ya me he enfadado. A lo que sea, no creo que sea nada. Venga, Paloma, va. No, ya está, la noticia. No. Sí, es eso. Si la noticia ya está, ¿qué más quieres que diga? Que los dejamos en la puta. Pues que se jodan, que consuman un Kalashnikov y matan al Papa, tío. Que tienen cerca. O que pillan el polideportivo donde trabajan, lo cierran ahí con cadenas y meten un gasoil, tío. Y fuego para todos, a mierda. Que es que trabaje, pues ya veréis. Fuego for everyone. Así. Uy. Fuego a tope. Ahora estamos aquí cerraditos, tocar las guitarritas sin parar. Estoy jugando con la cabeza del conserje, Anda. Papa nuestro, no. Bueno, pues eso. Eso estaría bien, que zumbaran ahí a todos estos conserjes de polideportivo, que ya les falta al canto un duro para volverse locos, ¿sabes? En este país se pueden comprar más armas, pero si no... La figura de conserje de polideportivo. Muy, abriéndose favor, y cerrando el ojo ya. Sí. Las guitarritas sin parar toda la noche. Suenan en mi cabeza. Don't play with my fucking head. ¿Sabes? Ahí con Sergio, ahí ya muy, muy viejuno, ahí que le faltan 10 días para jubilarse, ¿sabes? Esos 10 días. Esos 10 días, justamente. Y los tiene que pillar ultracacho, se acaba volviendo loco y parece ya Michael Myers. Fantástica la visita del Papa, 50 millones de euros que nos va a costar en un momento de déficit extremo en este país, cuando el paro toca cumbre. No lleva ni cartera, no se le puede ni robar la cartera al Papa. Digo, no sé, sotana y bolas que va debajo seguro, o en liguero, o en negligé, tío. ¿En negligé? ¿Qué? ¿En negligé? Negligé, cuando aprendas de lencería femenina. ¿Negligé? Negligé, tío, es como un picardía, pero extreme. ¡Hostia puta, tío! Mierda, es que no sé exactamente lo que es, pero me lo quiero imaginar inmediatamente, te lo exijo. Quiero imaginarme esta puta mierda inmediatamente, tío. ¡Oh, es fantástico! ¡Negligé for the Papa! ¡Especialist! Es lo que tiene, sí, señor. ¿Tú sabes lo que es ir de comando? Porque seguro que el Papa va de comando. De comando se le llama cuando va sin ropa interior. Y así te quitan los pantalones en plan, estoy listo ya para la batalla. Esto está en plan comando. Quizá el Papa siempre va de comando. O como los de Ku Klux Klan, que también siempre van de comando. Porque se dice, se comenta que las hordas de Ku Klux Klan, debajo de la cosa esta tan blanca que deben limpiar cada día, porque si no, no veas tú los lamparones. Claro, van colganderos. Colganderitos. Van, que les pasa el aire. Antes habíamos hablado del señor X. Por favor, vamos a poner el disco que nos ha enviado. Y que nos hemos peleado y vamos a pelear por él en el barro después del programa. Solo nos ha enviado uno y vamos a luchar por él. Porque como todos hemos peleado, que no queremos compartir nada, ¿sabes? Sí, parecemos los Borgia. O sea, podríamos llamar a alguien que se ponga en plan encima de la escalera como si fueran dos delfines amaestrados y estoy saltando con la boquita a ver que lo coge antes. Sí, pero explícale a la audiencia el por qué nos vamos a pelear por este disco. No es un disco normal. O sea, es un disco de, para nosotros, gran valor histórico y que marcó un capítulo dentro de lo que sería el espectro Celli y también nuestras cabezas. De la música española. También ha jugado mucho en nuestras cabezas. Ha jugado mucho con nuestras cabezas esta canción. Te estoy llamando Logamenti de las Grecas. Original, primera edición, señor. Esto da mucho dinero. Estamos que no cabemos como Santa Teresa. Estoy sin vivir en mí, la imafaca. Porque, de verdad, estoy absolutamente consternada por el tema de tener en original el disco de las Grecas. El single. El por singlar de Te estoy llamando Logamenti. Es una joya. Es que, claro, para nosotros esto es como, yo que sé, el Santo Grial o alguna mierda por el estilo. Te estoy llamando locamente y directamente dedicada al señor X, que nos ha enviado este single, sonido original, muy rayado de los encantes, por favor. Representa las Grecas. Una de ellas acabó politoxicómana en la calle, amamantando a su hijo, like Stephanie, ahí tirando la leche, calle abajo, street down. Una cosa muy sucia, una cosa muy dirty. Muy, muy nasty, una cosa muy, muy, muy show nasty. El tema de las Grecas y este tema que ha quedado siempre en nuestras conciencias, para siempre ahí, emergiendo cuando menos se le llama. Te estoy llamando locamente, yo. Quisiera que me comprendieras. Después de las grecas, tenemos este tema de The Blood, titulado Megalomaniac, en Chaqueta Muerto, Radio Bronca 104.5, también en 96.6 y también en www.radiobronca.info. Ya lo sabéis, la opción, escuchar fácilmente. Si hay alguien que ha ido a buscar los programas en el podcast y no los ha encontrado, es cierto, no ha pasado nada extraño, simplemente es que no los hemos subido. Dijimos la semana pasada que los subiríamos y en un ataque de vagancia sin precedentes no lo hemos conseguido. Esto tiene una parte mala, que es que no habéis tenido vuestra dosis regulada de chanquete, todos aquellos que lo escucháis desde el podcast, y eso también tiene una parte buena, que es que si intentáis suicidar de alguna manera original, pues podéis escuchar los tres programas que vamos a subir hoy o mañana del tirón, claro, seguidos. Cada semana prometemos lo mismo. Sí, no, pero esta vez sí, porque además lo voy a enlazar con una noticia, Paloma. O sea, sería una manera muy estúpida de suicidarse, escuchar tres chanquetes seguidos. Podrías morirte o bien de aburrimiento, o bien de necedad, o bien de grosería. O de página mental. Es lo que quería decir, porque antes de ir con la siguiente noticia, que trata de suicidios, quiero hacer un pequeño interludio. Nosotros, aquí desde Chanquete, estamos muy precarios a nivel económico y hemos decidido que sería una buena idea, pues de alguna manera, ganarnos la vida con la radio. Y ya que no vamos a cobrar por el programa, vamos a proponer trabajos que sabemos hacer desde aquí, desde Chanquete. Por si hay alguien que lo necesita, que es una cosa que está muy de moda últimamente, que se utiliza mucho. No sé si hay alguien que esté ahí escuchando este programa y que necesite una página web. Una página web. Claro, nosotros hacemos páginas web. Básicamente nos sentamos delante de tu ordenador y ponemos un contenido que nos parezca satisfactorio. Puede ser La Gaceta Digital, Libertad Digital o simplemente unas fotos de Jiménez Los Santos y nos hacemos una página. Esto es lo que nosotros llamamos una página web. Paloma. Antes cuando estábamos subiendo nos ha hecho mucha gracia, pero ahora al reproducirlo aquí ante la antena como que Ha perdido fuerza, ¿eh? Ha perdido fuerza. Sí, existe. Sí, es que nos ha hecho mucha gracia. Hemos reírnos como tontos, o sea, con las páginas web. Nos hemos estado riendo un rato y hemos dicho, ay, pues vamos a decirlo, ¿no? Que nos ha hecho... Nos ha hecho mucha gracia. Nos queda muy poca de vida. Estamos acabados, ¿eh? Vale, va, adelante, no nos muramos aquí. Hostia, quiero acabar ya la temporada. Quiero meterme en un glaciar. Mira, un suicidio gilipollas. Hablando de suicidarse de maneras estúpidas, como escuchar tres chaquetes seguidos, también sería tirarse a una hoguera de San Juan para suicidarse. Gonzo. Manda huevos. Una persona intentó suicidarse tirándose a una hoguera de San Juan. A un hombre de 60 años, empleado del ayuntamiento de York. Sí, el nombre ya es un poco ridículo. En vez de tú a saber dónde coño está, espérate, que ahora te lo explico. Se intentó suicidar la noche de San Juan, lanzándose dentro de la hoguera de esta pequeña población del Conflent de 150 habitantes. ¿Vale? Lo que nos hace pensar que en esa hoguera de San Juan debían estar por lo menos 120 habitantes. Si es un pueblo de 150, normalmente en estas fiestas que son tan señaladas, la gente se reúne. Encuentran la sociabilidad. Por tanto, claro, qué manera de dar el espectáculo, ¿no? Lanzarte en una hoguera delante de 150 personas. Claro, ¿qué piensas? Que nadie te va a sacar, ¿verdad? Es un suicidio estúpido. Coge, vete a un monte y pégate un tiro. O inflate de pastillas solo en casa. Eso está bien. Si tienes que pegar un tiro, siempre métete la pistola dentro de la boca, porque si te lo pegas en la sien, es muy posible que en un último reflejo apartes el cañón y acabes quedándote o sordo o lelo. Hay maneras de suicidarse muy, muy, muy decentes y muy, muy, muy honestas. Una cita con nosotros. Por ejemplo, entre otras, o escuchar tres chaquetes seguidos. En soledad siempre, en soledad. No le des ese espectáculo a nadie, por favor. Intentemos que nuestras muertes, ya que van a ser ridículas, por lo menos sean dignas desde el punto de vista estético. Eso es, que no haya nadie presente. El caso está en que esta persona, en algún momento de enajenación mental, pensó que era una buena idea suicidarse tirándose a una hoguera de San Juan con... presuntamente muchas personas delante. Ya, volvemos a repetir nuestra teoría. Sí, en plan heroico. Gente del pueblo, mirad que me va mal la vida, me lanzo. Claro, pero a ver, intentemos especular. Estamos especulando, ¿no? Pero en un pueblo de 150 habitantes, si hay una hoguera de San Juan, en un pueblo de 150 habitantes, ¿cuántas personas debían estar contemplando esa hoguera? Casi la mayoría del pueblo. Sí. Es decir, la total parroquia. Pues que él lo hizo así, yo lo tenía todo pensado, en plan, o sea, gente, que sepáis. Bueno, pues ahí resulta ser que al tipo lo han ingresado en el hospital de Montpellier con quemaduras muy graves de tercer grado. O sea, que tardaron en salvarlo. Sí, ¿no? Pero, ¿qué hace? O sea, que tardaron. ¿Qué está haciendo? Mira, se revuelve. Paco, ¿qué haces? ¿Qué haces, Paco? Por favor. Según los asistentes de la verbena, el hombre, ya con este comentario ya aducimos que hay directamente testigos, por tanto había gente, la cosa es muy normal en un pueblo de 150 habitantes con una hoguera, es algo que cae por su propio peso. El hombre se lanzó, según los asistentes, dentro de la hoguera como si se lanzara a una piscina. ¿Olé? Doble telabuzón y crochet. Mira que te voy a hacer un salto del ángel. Te voy a hacer la caidita de Roma. Sí, lanzado ahí el tío en la hoguera de San Juan con toda la carbonaza, con todos los muebles que no valen, con toda la periodicada, con todos los diarios y con todos los neumáticos. El tío ahí, una cosa verdaderamente espectacular. Los vecinos presentes, evidentemente, lo socorrieron, porque claro, es un espectáculo que no... Después de aplaudir, supongo. Supongo decir, ¡wuh, super salto! Después de sacar unos carteles con puntuaciones, supongo que después de la risa lo intentaron rescatar. Y bueno, pues el tío, al parecer, según nos cuenta gente del pueblo este de 150 habitantes, un pueblo muy rico en la fabricación de quesos y ovejas mirando al río, el tío tenía problemas personales. Es evidente que si no tienes problemas personales, no te tiras a una hoguera delante de un montón de peña, justamente en la noche de San Juan, y si realmente te quieres quitar la vida, lo haces bien. No de esta manera tan chusca. Debo decir que este comentario lo has escogido todo tú, ¿eh? No, sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo en quitarte la vida. O sea, no a ti, sino que una persona se quiere quitar la vida. Pensaba, No. Oye, sí. Que te muerdo. No, ¿y quién me va a pagar a mí la pensión? Si tú y yo no estamos casados, somos pareja de hecho. Hasta que no nos casemos no puedo hacer aquí de Lucrecia Borgia. El caso está en que claro, la persona esta, yo creo que en un ataque muy chanquetero quería llamar la atención, quería de alguna manera decir, mira, me voy a quemar la cara como el corredor este de carreras, ¿cómo se llamaba? Carla Lewis. No, no, hombre, no. Tiene un tema muy bueno, Carla Lewis. No, no, no, no. El, ¿cómo se llama? El Niki Lauda, tío. Niki Lauda, que está muy quemado de las carreras, tío. Otro comentario como esto y te vas fuera del estudio. O sea, ya estás arreglando esto con un buen tema. Fuera del estudio, al rincón de pensar. Niki Lauda, no, Niki Lauda. O sea, al rincón de pensar. Al rincón de pensar media horita. A ver, en serio, ¿qué tienes en contra de Niki Lauda? En serio. Tengo en contra tuya. No, mira, mira qué nombre, Niki Lauda. Parece un nombre de actor porno, tío. Niki Lauda. Está rey Niki Lauda. ¿Sí o no? Tu oreja, sí que es la. Sí, que manda. Es eso. Es esa mierda. El tío se tira ahí, a salto de cisne ahí, piscina, doble bucle y crochet. Oye, pues tú sabes que ha hecho una película de Niki Lauda hace poco. Así un, que super, un super documental. Pues debería protagonizarla. Como si no estuviese tan fanegas, podría protagonizarla Mickey Rourke. No, Mickey Rourke, ya tiene la carica ya. Para el caso. Bueno, el caso. Suicidios estúpidos. Actos chanqueteros. Vida sin sentido. Momentos que nos ponen en ridículo como especie. Me vas a poner el tema ese que querías que. Ya, es que no puedo. Es que te das cuenta, tú puedes lo tuyo, tus comentarios abstractos, tu palabra, y yo te pido algo y no puedes, ¿no? ¿No te has dado búscalo cuenta? Por ahí en el fondo del ordenador. Es que pero que no suena el ordenador. Ah, y toda la música que estás poniendo hasta ahora, ¿cómo la has sacado? Pues con CD, pero no lo estás viendo. Ah, claro. No, estás aquí conmigo. Sí. Que la audiencia me ponga en duda es una cosa, pero que me pongas en duda tú. ¡Esto es extremo! Me he ofendido mucho con este comentario. Es igual, no lo pongas porque no funciona. Es que, ¿ves que no funciona? Pero es que además lo has visto tú, lo has probado tú y has visto que no funciona. Hoy tenemos problemas logísticos con el equipo. Los CDs no funcionan, el ordenador no funciona. Nuestras cabezas tampoco. Nuestras cabezas, eso era de esperar. Pero bueno, el caso está en que intentaremos llevar los últimos 10 minutos de programa como podamos. Porque nos quedan simplemente 10 minutitos de programa, Paloma. Tenemos que salvarlo como podamos. Bueno, yo os voy a anunciar algo por rellenar vuestras agendas apretadas. Porque si no tenéis, como las nalgas. Porque si no tenéis nada mejor que hacer este viernes día 1 de julio, aquí tenéis una super cita bailonga que va a ser en el Rock and Trini a partir de las 10 de la noche y va a ser un concierto en beneficio de los proyectos feministas. A las primeras 20 personas que lleguen les regalan reediciones de la revista Mujeres Preocupando y todo esto tendrá para hacernos bailar un poco será la piña de Vita, que cantan hip hop, corrillo de hip hoperas, Mami Yankee y la Agatita, riquitón, las otras, punk, Yuna Roja, que es hardcore punk, con su presentación del disco y último concierto, y luego hay DJs, MPKs, que no sé lo que es, proyecciones y sorpresas, o DJs y MPKs. MP3. Bueno, todo esto ya lo he dicho ya, es el viernes día 1 de julio a las 10, el Rock and Trini, que está Vía Favencia número 441, el metro línea 1, Torres y Bayas, o también la Trinidad Bella, ahí está, debajo de la ronda. Unas páginas. Es que a mí me ha hecho mucha gracia. No sé, esperaba más de ti. O sea, cuando. Y además sabías que quería decir lo de las páginas web. Es que quería decirlo yo, pero te he visto lanzado y te has sobrepasado. O sea, te has visto con un bulto y vale, te has grande. Vale. ¿Quieres que hagamos un versus de comentarios? ¿Quieres hacer tú el comentario? A ver, no sé, que la audiencia juzgue. Que la audiencia juzgue quién hace mejor el comentario sobre las páginas web. A ver, ¿cómo lo hubieses planteado tú? No, me estaba subiendo y te he dicho, tú eres un experto, ¿no? En páginas web. Es que, o sea, estoy haciendo medio gallego, medio asturiano, medio. parecemos dos subnormales de 15 años, agnerosos y. Sí, con chistes de pedos y tetas. Muy, muy mal, Paloma. Bueno, hay días para todo, que nunca nos preparamos el programa, ¿ves? Pasan cosas como esta. Bueno, tío, back to the basics, tío. Volvamos a la infancia, like Peter Pan, en plan paturro. Sí. Bueno, debo decir que aquí quería poner un tema de Omni porque me hizo mucha gracia reencontrarme este fin de semana con Yama, la batería de. Que en este caso la batería de Manolo Cazabolo, pero para nosotros siempre lo recordaremos como la batería de Omni, de Disface. Y también ahora mismo está haciendo un proyecto muy interesante que es el programa de radio este de Stot Pudrida. Que lo pasamos por aquí por Radio Bronca. Lo pasamos por aquí por Radio Bronca. 6.6, 104.5. Se emite desde Radio Topo, también se pasa desde Radio Granada. Está el montón de radios, es un programa que está de coña. Y por eso desde aquí te mandamos un super abrazo, Jaume. Eres un salao y nos reímos mucho contigo. Salao Salaete. Como se ha jodido el CD, no vamos a poder poner un tema de Omni en plan Remembering, así que vamos a tener que poner, bueno, a ver, lo que mi opción es bastante digna, no tiene nada que ver con el Crust, ni con el Dispunk, pero sí que tiene que ver con el sandusguerismo, o la salsería digna del verano de Chanquete. Vamos a poner un tema bastante elegante de New York Skyjazz Ensemble. Es un grupete, por si no lo sabéis, con miembros de The Toasters, de Scoflabs y de Scatalites. Una super mega band con este tema Don Tocho, que bueno, pues espero que os suene veraniego, adecuado para bailar en vuestro comedor, en vuestro coche, en vuestra calle o donde estéis escuchando este programa. Y casi casi despedida del programa, pero bueno, por lo pronto vamos tirando. Don Tojo de New York Ska Jazz Ensemble. Paloma, reunión de sí, maestros sí, sí. En este tema de New York, Ska Jazz Ensemble, con miembros de los Toasters, Scofflaw, Six Catalites, este tema, Don Tojo. Maestros, lo que nunca hemos tenido nosotros, buenos profesores, por eso hemos salido así. Ya lo sé. Bueno, me estaba aclarando la garganta porque ahora vamos a hablar de un temita que no sé. Que ya lo hemos prometido, el Opus Dei. El Opus Dei, y hay que aclararse la garganta porque es un tema así como que hay que decirlo bien, ¿sabes? Así a voz profunda, a boca llena. Sí, con tono bronco. Y bueno, esta noticia nos llega desde Francia, porque esto nunca podrá pasar en España de momento, porque aquí somos unos cangueris y somos amantes del Opus Dei. Y dice tal que así, dice, el Opus Dei se sienta en el banquillo de los acusados. Por eso digo que nunca va a poder pasar aquí en España, esto, de momento. Claro, yo me imagino esta noticia en El País o en La Vanguardia, es súper marciana, ¿no? Sí, no, el día siguiente de que el Opus Dei se siente en el banquillo, hay una revolución y los fachas cogen las armas y esperan dos tiros. Sí, sí, el lanzamiento 2. El lanzamiento 2. Dice, a finales del 2001, la muchacha presentó una demanda ante la justicia francesa. Su abogado denunció una manipulación mental, condiciones de trabajo embrutecedoras y una situación de dependencia económica. ¿Quién es la muchacha? Dice París, el Opus Dei, poderosa organización católica conservadora nacida en España en 1928, acusada de derivas sectarias, estará en septiembre en el banquillo de los acusados en Francia en el marco de un juicio inédito en el mundo, indicaron el martes fuentes judiciales. Tras 9 años de investigaciones, 2 miembros del Opus Dei y de una asociación considerada cercana a la obra, llamada Asociación Cultural, Universitaria y Técnica... Hay que decir que José María Escriba de Balaguer, ese gran chavalote, le puso un subtítulo al Opus Dei llamado La Obra. Por si alguien no lo sabía. La gran obra. La gran obra. The work. El movidón. El movidón. La movidita. Pues bueno, toda esta gente comparecerán ante el Tribunal Correccional de París el día 22 y 23 de septiembre por retribución contraria a la dignidad y trabajo encubierto. La demanda fue impulsada por una joven identificada como Catherine T., que en 1985 ingresó sin saberlo al Opus Dei al entrar en una escuela del norte de Francia para seguir una formación de empleada de hotel. ¡Cágate, lorito! Ahí estamos. Yo me voy a trabajar a un hotel pensando que lo que voy a hacer es hacer camas y limpiar lavabos, y de repente me veo en el camino de la rectitud y la honestidad y la austeridad y del cilicio. Sí, bueno, es una escuela del norte de Francia, dice aquí, para seguir una formación de empleada de hotel. O sea, supongo que es un hotel que estás ahí, te dan unos cursillos y trabajarás gratis. Este es en pleno hostel, ¿sabes? ¿Has visto hostel? Sí, sí, sí, sí. Este es un poco en plan hostel. La adolescente fue rápidamente puesta en manos de una preceptora, que en realidad era una directora de conciencia, me encanta, antes de ser obligada en 1987 a asumir los votos de la obra, obediencia, pobreza y castidad, según su propio relato. Catherine T. se convirtió entonces en una numeraria auxiliar, es decir, encargada de tareas domésticas. Durante 13 años, la joven tuvo numerosos contratos de trabajo en el seno de organismos o asociaciones que, según su abogado Rodolphe Boisselot, dependían exclusivamente del Opus Dei. La CUT solo reconoce un vínculo espiritual con la obra. Lo hacía porque quería. Fantástico, ¿dónde los haya? Maravilloso. Pero bueno, Catherine afirma que sin vacaciones ni salario correcto limpió, acomodó y sirvió todos los días de 7 a 21 horas, fines de semana incluidos, y asegura que fuera del trabajo siempre estaba acompañada de un miembro de la susodicha asociación. Inclusive fue, atención, porque además, claro, cuando la tipa se quejaba, cuando la pobre Catherine decía, esto... Chicos, que yo venía a estudiar. Esto no está siendo lo que yo me pensaba. Cae mi sueldo. La derivaron a un médico del Opus, quien consultó su estado de salud y este le prescribió calmantes a tope. Olé. A tu tiplén y a tu meter. Vamos a hacernos del Opus, la obra. Yo ya lo soy. O sea, yo creo que la única manera de joder el Opus sería meternos tú y le jodemos todo el rollo. Sí, no, en plan bolso, todo mal, tío. Paloma, hagamos algo bueno con nuestra señorito, vida. Señorito, Sí. Guau, ¿te imaginas haciendo los dos de chacha del ¿cómo se llamaba? Señorito. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Hostia, la drogaina. Gracita Morales. Gracita Morales. Sí, imagínate los dos disfrazados de Gracita Morales haciendo de señorito. Claro, evidentemente, Paloma, esto sería una gran meta para nuestra vida. Encontrar un lugar donde poder... morir lighting like, claro, a star. No, y si nos sale mal, como mínimo nos receta un montón de calmantes que ya nos que va ya está, que ya está bien, que ya está bien, que ya es adecuado, ¿eh? Uno Reynolds, ¿eh? A ver si por lo menos, pues mira, menos de una piedra. Menos de una piedra. Continúa. Pero bueno, inclusive, como ya digo, fue un médico del Opus quien en un alarde de sapiencia le recetó un montón de calmantes, pues estaba muy nerviosa y no estaba viendo bien lo que le estaba pasando. Y bueno, su calvario concluyó cuando a fines de enero de 2001 sus padres lograron recuperarla durante el fin de semana familiar que otorgaba el Opus Dei en plan dadivoso. ¡Cágate, lorito! Tan hija, vamos a entrar a buscar a nuestra hija. Sí, en plan, no sin mi hija, ¿no? En plan, una cosa verdaderamente, en plan, sí, supongo que se tuvieron que vestir allí de ninja, ahí en plan, no sé, disfrazados, en plan Peter Sellers, haciéndose pasar por los abnegados padres que están muy contentos del devenir social, laboral y espiritual de su hija, y de repente dicen, mira, pírate de aquí, venga, vámonos, tenemos el coche en la puerta, en plan Bonnie and Clyde, ten el coche conectado, venga, ahí el motor calentico, y larguémonos de aquí porque, madre mía, vaya panda de locos. Como ya he dicho, a los 29 años, Catherine solamente pesaba 39 kilos. A fines de 2001, la muchacha presentó una demanda ante la justicia francesa. Su abogado denunció una manipulación mental, condiciones de trabajo embrutecedoras y una situación de dependencia económica. El abogado de Acut, Thierry Laugier, como ya ha comentado mi compañero Paloma, rechaza tales acusaciones y afirma que no hay nada de eso en el expediente y que la joven era remunerada conforme a su trabajo, debemos decir desde Chanquete, según las premisas del Opus Dei. ¿Cuáles premisas? No son lo que se llamarían ni lógicas, ni... O sea, gente que se pone correas llenas de clavos invertidas en la pierna para darse placer y en cierta manera se meten garbanzos en el talón para... propiciarse dolor mientras caminan y liberarse mola, de la mola, tentación. Mola mucho. Joder. Es que... ¿Qué invento? ¿Qué gran invento? Es de una depravación. Es de una depravación sin límites. Me pone a tope. Paloma, hagámonos del Opus Dei. De páginas web. ¿Esto es una página? Esto es una página. La página web del Opus Dei tiene que ser impresionante. Vamos a mirarla ahora. Sí, por favor. Y nos hacemos una idem. ¿Vale? Bueno, en fin. Bueno, sí. Chanquete divierte, informa, hace el imbécil y se muere de calor. Sí, más que nada hace lo que puede. Y no hace funcionar el ordenador ni a tiros. La cosa es que hoy la logística nos ha fallado, nuestras mentes as always, y el programa ya está a punto de finalizar. Nos vamos a ir con un tema de hardcore, escogido especialmente por Paloma en un recopilatorio que siempre ha tenido una muy buena recibida, una buena cabida en este programa. Que está muy bien. Se llama Sao Paulo Hardcore Compilation. Es un disco que ya tiene muchísima historia en esta nuestra Radio Bronca 104.5 y también 96.6, www.radiobronca.info. Pon la última, que siempre es la más molona. A mí es la que más me gusta de todo el disco. Este disco que afortunadamente me pirateé y poseo. Que nadie se, por favor, que nadie se lo diga a Ramoncín. El último tema es de este power pop hardcoreano. Sí, me acuerdo haber puesto algún tema que otro de esta peña, que son los Mozzarellas, con ese tema que se llama Sometimes I Cry When I Watch TV. Es el 18, ¿verdad? Exacto, Equilicua, amigo. Equilicua. Oh yeah, fucking yeah. Mozzarellacas. Sí, señor. Mozzarellas. Sometimes I cry when I watch TV. Es un tema que, la verdad, tiene mucho que decir todavía hoy en día. Me parece que este es un tema que hemos puesto continuamente desde los 16 años que llevamos haciendo esta ignominia de programa. Sí. Es que lo dice claramente ya el título. Sí. Es un tema que no ha envejecido lo más mínimo, la cual cosa está muy bien, porque siempre es de confianza. Con la sintonía de fondo ya, Paloma, creo que nos tendríamos que ir largando porque ya va tocando. Ya va tocando. Que sepáis que el rictus de este programa va a ser el continuo durante todo el mes de julio. Va a ser un mes caótico, un mes lleno de estupideces, memeces y cosas fuera de tono. Más de lo mismo, de lo más de lo mismo. Y bueno, yo no sé, yo si os queréis retirar de la batalla, yo lo aceptaría. Yo lo haría, si fuera vosotros o vosotras. Bueno, un abrazo. Ahí queda. Colaros en el metro y saludos a todos los que habéis tenido la paciencia de estar escuchando. Y por cierto, si podemos, para la semana que viene o para la otra, vamos a intentar hacer los mejores cortes de nuestra retransmisión de los combates de las fiestas alternativas de Cornellà 2011. ¡Fight! Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.